de la luz están ahí al lado de la puerta de madera con vidrio. Sí, pero es que no tenemos acceso a eso. Pero luego no es la oficina de ustedes, ya son verde. Pero no, porque eso es que nosotros no tenemos acceso a eso. Eso es del dueño o los señores de al fondo. Nosotros no tenemos acceso a la... Solamente se abre y hacerle una verificación y ya. No, pero no, que no tenemos la autorización. Bueno, entonces, por el pescado, igual se les va a dar una notificación. Ok. Y mañana viene una cuadrilla de coherencia. Si ellos no tienen ningún acceso, se suspende el servicio. Vale.